¿Por qué no te pones en mi lugar? Te aprovechas porque te amo y sabes que te voy a perdonar, aunque te portes mal. Bebé, ponte un ratito en mi lugar y así comprenderás por qué me porto así. Mira, mira, mira, si lo que me harías tú, te lo haría yo, no me perdonaría. Y no me pidas, no me pidas que te entienda. Te he perdonado tantas veces, quizá no sé qué hacer. Ponte un ratito en mi zapato y verás lo que se siente, cómo duele lo que me haces vos. Ponte un ratito en mis zapatos y verás lo que se siente, cómo duele una traición. No hagas lo que no te gusta que te hagan, porque no te pones de este lado y verás cómo sufro yo. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Aprovechas porque te amo y sabes que te voy a perdonar, aunque te portes mal. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Te aprovechas porque te amo y sabes que te voy a perdonar, aunque te portes mal. No me pidas que te entienda, te he perdonado tantas veces, quizá no sé qué hacer. Ponte un ratito en mi zapato y verás lo que se siente, cómo duele lo que me haces vos. Ponte un ratito en mi zapato y verás lo que se siente, cómo duele una traición. No te pones en mi lugar, te aprovechas porque te amo y sabes que te voy a perdonar, aunque te portes mal.